llego Nicky el inconfundible. Siempre mato con un flow terrible que tú le metes, eso es increíble. Cambia el que te escribe porque es predecible. Su letra no sirve, ahora voy a lucirme. Tiene que huirme o si no huirme de la calle firme. Quiero convertirme en un fucking monstruo y borrarte el rostro feo para la foto. Esto es de nosotros, tú ni a que nunca me traigan otro. Siempre tiro duro como el coto, como los azotos. Ya los tengo votos, con el culo roto, fácil los derroto. Que se recojan, llegó el terremoto. Formo el alboroto, en el billo floto. Pa' los copilotos, ya llegó el piloto. Y abran paso, llegó la 50, Nicky me dio el pase pa' quemar la malla. Estos guares dije que son cabras y al final los tengo a todos tirando toalla. Tú no eres la muralla china, tu ropa son china, yo soy la muralla. Todo lo que tengo es caro, por eso no paro. Carol me votó, ahora quiero una Mariah, más vos. Leyen como Rick Ross, innovando como Chris Cross. Vieja escuela como D-Noise, a vos. Barra que te rompe la espalda, donde yo llego tengo pile nalga. Porque yo ando como Antonio Bandera pa' cuando tú salgas. Con la guitarra de Luis Valga. Y no te compares que tú no me llegas, manín, tú estás claro que aquí no hay fallo. Tengo dos baby esperando medallo, papi, tú lo sabes que aquí no hay fallo. Esto es de King a King, aquí no hay fallo. This is from King to King, aquí no hay fallo. Negrura de Candyland, flow vengativo a los Candyman. Hornyman con Pantyman, la hierba me llega de Michigan. Y mi palabra es un contrato, la que tú quieras hace rato le di. Yo no quiero modelo de TV, la modelo es TV, desean mi CD. Clicla, te apago la luz porque yo tengo el tic-tac. El cuerpo rayado como whisky. Tu jeba moja con mi cispa. A vos, parezco una moto de tierra. Estoy pisando todo el que venga con guerra. Tú me escuchas y de una vez te encierras porque mi garganta corta como sierra. Ahora vuelvo y no tengo reversa. Ready en la defensa. Disculpa la ofensa porque estoy soltero. Bella que era inmensa. ¿Para qué sonido si yo soy la prensa? Y la compi ya la tengo tensa. Tu contrato es como una trenza. Amarrado como un 360. Ni que está con Sony, pero es Universal. Tanto rato matando a estos novatos. Mi verso es droga, moviéndolo como un narco. Mi propio avión y un barco, llenando todos los palcos. El banco no lo desfalco, de la baby soy el talco. Y no te compares que tú no me llegas, manín, tú estás claro que aquí no hay fallo. Tengo dos baby esperando medallo, papi, tú lo sabes que aquí no hay fallo. Esto es de King a King, aquí no hay fallo. This is from King to King, aquí no hay fallo. Giuliani. La industria.